de tanto tiempo yo te vi. Te vi reír, igual como reías antes junto a mí. Y yo que me pensé que no serías feliz, hoy veo que me equivoqué, pues no es así. Tan enamorada yo te vi. Te vi como lo besabas sin cesar, de la mano por la calle caminar. Y volvieron los recuerdos junto a mí, de esos días de nuestra felicidad. Pero hoy he comprendido al verte así, que has logrado ser feliz aún sin mí. Yo pensaba que un día ibas a volver, pero veo que no es así. Y ya no estás, ¿qué voy a hacer sin tu calor? Qué triste es saber que ya te has sido y nunca volverás. Aunque no estés, yo te amaré. Sé que jamás te olvidaré. Con tu recuerdo viviré. No habrá jamás otra mujer. ¿Qué voy a hacer sin tu calor, sin tu querer? Qué triste.